De Madrid, donde bebes champán y te sabe a Coca-Cola, Coca-Cola. Se me acercó y me invitó a bailar y con la voz muy grave dijo: me llamo Lola, Lolo, Lolo, Lola, Lolo, Lolo, Lola. Podría pasar con Lola, Lola, Lola, Lola. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sera Sinfutulo avec leur titre Saturday Night, suivi de Los Suaves Dolores se llamaba Lola. Estaban yo. avec son titre Todo Mal, suivi de Fuego, Una Vaina Loca. Mmh.

fue. Du côté de l'Amérique du Sud avec Ráfaga Mentirosa et suivi de Calo et Walter Kling avec La Colegiala. Calor, para que ahora entre en calor, baila pegado, cumbia todo. piso soñando, su cuerpo tocando, llevando muy alto, elevando la pata, quitando, pero colegiala, colegiala, colegiala, colegiala, linda colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, no entiendo que sí, colegiala, colegiala, colegiala, linda colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, no entiendo que sí. Que tiene candela, está más pegado que el bikini de la Vera. Aunque sea presa, no te causa confusión. Pues a tus pies le gustó esta fusión de cunebun, reggaetón, margarita con calor. Esto es más sabroso que una hiel en el calor. Así que mueve, siente el beat que te enloquece y que no te suelta hasta que amanece. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Du côté de l'Amérique du Sud avec le groupe Extra Lejos de Ti, suivi de Los Guayaca, Oiga, Mira y Vea. Tu gran amor. No tiene valor.

mueve la cintura. Du côté du sud de l'Espagne avec Medina Azala, son titre Tu Frialda, suivi de Los Chinguitos, Ay que dolor.

Si tú ves brillar en tu noche de diablura. Sí, suavecito como cachemir. Toca esta guitarra, bien acepta el traste. Intervención divina, soy tu porvenir. O el hijo de puta con suerte porque me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no me sueltes. Pégate a mí que te doy suerte. Soy tu número 7. La prochaine chanteuse sera encore Anna Mena, qu'on a écouté tout à l'heure avec son titre Lentamente, suivi de Nicky Z et Mejores Amigos. Hoy te he vuelto a extrañar. Y anoche despierto sin poder tenerte. Y a cada segundo siento la necesidad de abusar, de llamarte y preguntar. Hoy te noto diferente. No me puedo explicar que ha cambiado. Ahora me llaman las horas. Y aunque ya te asas, cuando vuelvas a mí, dame el amor después. Besaste en aquel pasillo, un por fin dijiste en mi oído. Buenas noches, descansa, cuando me giro, tú no te has ido. 22 añitos, hoy ya quieres dormir conmigo. Y al salir de esa casa me paré a pensar que tal vez nunca más te volvería a besar. Hoy te he vuelto a extrañar. Esta noche despierta sin poder. Perdona si soy un atrevido, pero quiero quedarme contigo. Y si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Cáncer la loquita, dime bien que es lo que trae, mamá. Yo paso a buscarte si me llama. Cero compromiso, solo pa' matar las ganas y nada. Pero yo quiero que sea mi dama. Cáncer la loquita, dime bien que es lo que trae, mamá. Yo paso a buscarte si me llama. Cero compromiso.

maestra de camino. Soy mozo y corredor y yo te dije mi cielo. He venido de California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. A los cuatro principales hace su siesta, ataca a la bestia con sus puñales, pero no lo logra matar. Mi último recuerdo, corría cerca de la puerta, debía un golpe de camino por donde había llegado. El auténtico portero, por eso no recibí, puede salir cuando quiere. Arrive à sa fin. Je vous dis à la semaine prochaine. Il nous reste un petit titre à écouter. C'est Miguel Missanda avec Addicto. À la semaine prochaine. Bon week-end à tout le monde. Besos. Hasta la semana que viene. Besos. de pie. Sé por fuera, trato de por la calle de tu beso, un día acabé perdido. Vuelo libre pero preso del veneno que delío. Tu cara, no puedo dejar de mirar tu cara. ¿Qué es eso que tú me das que me destartala el alma? Son poemas tus andares, tus ojos la luz del alba. Mucho me dan temblores, no consigo caminar y se me marchitan las flores. Tengo mono de tus huesos, soy adicto a tus sabores. Por la calle de tus huesos un día acabé perdido y ahora cargo con el peso de haberte conocido. Por la calle de tus huesos un día acabé perdido. Vuelo libre pero preso. Te vas, te sigo una vez más. Mis zapatitos no se detienen. Que no dejo de pelear si mi mundo no se sostiene. No cambio tu presencia por síndrome de abstinencia. Sabes, la desdicha me acompaña como sangra la amapola. Pobrecita de mi alma y que nunca se vio tan sola. No escucharé los mares en otra caracola. El veneno que debió por la calle de tu beso. Un día acabé perdido y ahora cargo con el peso de haberte conocido. Siempre caído, sudo en frío, porque soy un adicto. Oh. Arc-en-ciel. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Quando passa, o David Carmo tenta o teclado lateral, não toca na bola, acerta claramente na parte interior do